sí, porque antes no había mucha luz. El colmo de la irracionalidad. La idea... Perdón. ¿Y esta carta? Titula. ¿La has enviado para la prensa? No, la tengo que enviar. Si me la publican. La idea esta ya se me había ocurrido tiempo atrás y hoy día ha sido el día de que salga a la luz. En los tiempos que corren de confusionismo, oscurantismo, decepcionismo y desencanto general, fruto de una mala directriz religiosa, política y demás lacras sociales, que en lugar de ayudar a asesorar muchas veces omiten sus verdaderas funciones o roles. A menudo se ven coartadas las libertades del ser humano, aunque se viva en un país democrático entre comillas. Cuando también a la hora de disponerte a encontrar trabajo te pongan tantas trabas, se puede observar o vivir de forma descarada la discriminación. Por eso creo oportuno, para mi manera de entender la cosa, que no vinieran muchos más de los que estamos ya en este planeta llamado Tierra, a presenciar tan desagradables y denigrantes acontecimientos como las guerras, que los calificaría como grandes abortos. A propósito, ¿hasta dónde llega la libertad del derecho a la vida si observamos de continuo en los diferentes países y continentes del globo terráqueo las terribles y cruentas matanzas? Y no menos que decir tiene del tema al respecto de las cantidades y diferentes tipos de droga que se consumen y matan lenta o galopantemente a nuestros queridos, ignorantes y desesperados hermanos que se cosechan la muerte día a día. Ya es harto sabido de la corruptividad general. Haciendo referencia al tema del aborto, puedo comentar la falta de sinceridad que hay, por ejemplo, en las familias pudientes. Resulta que de cara a la sociedad lo ven muy mal visto, o sea, lo consideran un crimen. Pero detrás les queda otra. Ellas son las primeras que se desplazan para la práctica de la interrupción del embarazo. Sin embargo, las ignorantes y sin medios no pueden hacerlo. Me parece que se incurre en una de tantas injusticias sociales. Bajo mi punto de vista, es uno de los países donde se aplica la justicia, entre comillas, sin igualdad de condiciones. Y yo digo, lo que no quieras para ti, no lo quieras para los demás. Ya está bien de hipocresía y clasismo. Les agradezco de antemano la total publicación de esta. La coherencia ante todo, y luchemos por causas justas. Firmado, Juliana Jiménez. Hay más cartas. Quiero leerme este mensaje. ¿Quiénes son los sacerdotes de Dios? Los verdaderos sacerdotes de Dios no son los seres humanos con estudios de seminario, etc. Los verdaderos, los auténticos sacerdotes de Dios son todos aquellos seres, hombres y mujeres, que buscan de verdad a Dios, en su propia vida, con sus actos positivos de amor a Dios y al prójimo. Los que viven una vida sencilla de oración y trabajo. Los que tienen en su casa la verdadera iglesia, sinagoga, mezquita, etc. Los verdaderos sacerdotes de Dios son los que practican lo que predican, los que comprenden que la religión de Dios no tiene nada que ver con las religiones organizadas por los hombres. Los verdaderos sacerdotes de Dios no pierden el tiempo en predicar creencias, dogmas, ritos, etc., pero sí que aprovechan el tiempo de toda su vida en predicar lo que viven, o sea, amor, bondad, sencillez, paz, comprensión, etc. Y todo esto, claro está, trabajando para ganar el pan, pero no para enriquecerse. Además, nadie puede hacerse rico trabajando, pero sí a costa del trabajo de los demás, pisoteando el gran mandamiento de Dios, el de amar al prójimo como a sí mismo. Y esto lo consienten los sacerdotes de todas las religiones del mundo, dando por resultado una humanidad dividida en ricos y pobres, explotados y explotadores. Los sacerdotes con sus jerarquías, etcétera, de todas las religiones no sirven. Son un gran estorbo, un obstáculo para llegar a Dios. Comprendemos muy bien las palabras del obrero carpintero Jesús de Nazaret. Si un ciego guía a otro ciego, ambos se caerán. Gracias, Padre, porque has escondido todas estas cosas a los sabios del mundo y las revelas a los pequeños, etcétera. No se trata, pues, de estudios, de aprender cosas de memoria. Se trata de un verdadero cambio de vida, de vivir la vida sin ensuciarla. Se trata de ser sabios de Dios. Es cuestión de vencer a la bestia que todos llevamos dentro y hacer lo posible para que renazca el ángel que también todos llevamos dentro. Venciendo el egoísmo, el ser humano se convierte en auténtico sacerdote de Dios. Esto es lo que predicamos los que formamos la iglesia pobre. Somos pues apóstoles de Cristo y sacerdotes de Dios. Pero esto está al alcance de toda la humanidad, si cada ser humano busca a Dios en sí mismo, en la propia vida, y no en las religiones muertas con dioses muertos. La Iglesia verdadera en cada casa obrera y Cristo en el corazón. Esto es todo. Los ricos ya saben lo que dice Cristo. No se puede servir a Dios y al dinero. Y si cada ser humano llega a ser sacerdote de Dios, no habrá guerras, militarismo, explotación, etc. en nuestro mundo. Reinará la verdad de verdad el Mesías, o sea, el Cristo Espíritu Universal de Dios. ¿Quiénes son, pues, los verdaderos sacerdotes de Dios? Todos los seres humanos que buscan de verdad a Dios en sí mismos. Y no pierden el tiempo en buscar y confiar en sacerdotes con estudios de seminario y a sueldo. Esto es lo que predicó el obrero carpintero Jesús de Nazaret, el Cristo. Esto es el sencillo evangelio, y que nosotros vivimos y predicamos como iglesia pobre, la única y verdadera iglesia de Cristo. Y esto es lo que os dice un obrero yesero ya jubilado. Ánimos pues y adelante, amigos. Así sea. Cayetano Martí, enero de 93. Bien. Ahora podemos hacer comentarios de esto. Las cartas y el mensaje y todo. Pero yo creo que después de las cartas y el mensaje, yo diría que aclara esto de las cartas. Pero, ¿qué decís vosotros? Cuando al final dices la iglesia pobre de Cristo, la única verdadera, en otra carta anterior decías la iglesia pobre de Cristo, la única iglesia verdaderamente cristiana. Me gustó bastante. Cuando las primeras veces que empezaba a oír esto, ¿no?, de la iglesia pobre, la única verdadera, me sonaba un poco raro, un poco fuerte o difícil de entender, ¿no? Pero creo que lo voy entendiendo, en el sentido de que la iglesia pobre de Cristo es la verdadera, no nosotros, y ahí está la clave, no nosotros, sino la iglesia pobre o la iglesia de Cristo, que vive cada uno en su casa, cada ser humano, aún no conociéndonos en cualquier parte del mundo. Ahí está la clave. Esa es la iglesia verdadera, esa es la iglesia pobre. Entonces, en ese sentido, creo que lo voy entendiendo y empiezo a comprender y aceptar esa palabra. Sí, y hay que es la única verdadera. Hay que entenderlo así. Pero sí que empiezo a entender y digo, sí, es la iglesia pobre de Cristo, la única verdadera. Y si no hay, en tu casa y punto. Y si hay personas que no lo entiendan, así, tanto en Mallorca como en cualquier parte del mundo, entonces, si no lo entienden, pero sí, la cosa está clara. Es la primera iglesia que se organizó en el mundo, porque la organizó Dios antes de que se organizara nada. Porque es, no está organizado. Por eso. Pero Dios sí que la organiza, ¿Qué? Dios sí que la organiza. Dios, pero no como los tíos que acaban de hablar un rato con ellos. Pues es lo que dijo, de una forma natural, Dios ya lo organizó todo. Claro. No teníamos que nosotros organizar ninguna iglesia de nada. ¿Cómo ha organizado esto? Claro. O sea, el que nos reunamos. Todo lo que ha explicado Cayetano, bueno, es esto, son cosas normales de la vida. Tener una idea e intentar predicarla a otros, pero eso es normal. Cuando ves algo bueno, intentas aceptarlo a conocer a los demás. Yo lo que hablaba con mi hermana hace un rato, que me encontró la casualidad aquí abajo, que la palabra iglesia pobre, iglesia, no le gustaba. Pero bueno, yo sé lo que digo al decir iglesia. Me estoy refiriendo a grupo, asamblea. Precisamente, al no ser una iglesia, o sea, al no ser lo que estos tipos que llaman iglesia evangélica, iglesia católica, ellos se ponen la palabra iglesia, y realmente no lo son, son simplemente organizaciones capitalistas de poder, dinero, manipulación. Entonces, luego nosotros venimos y realmente no somos una iglesia en ese sentido organizada, no somos nada. Somos cuatro pelagatos aquí, como dice Castro, con la idea en común de tratar de vivir en tu casa. Es que no somos una iglesia con lo que el mundo conoce como iglesia. Pues justamente por no ser esa iglesia, somos realmente la iglesia. Ahí está la cosa. Porque, tal como yo lo veo, la verdad o la razón no viene ni del nombre de iglesia ni de nosotros, sino que viene de la verdad del mensaje. Y esta verdad del mensaje universal, entonces, podría ser la iglesia ciega de Buda o la iglesia mahometana de Alá o de Ali. No es la organización iglesia pobre que tiene la razón en sí, sino es el mensaje que es verdadero. Que es verdadero y tan antiguo y tan tan auténtico como el hombre mismo. Porque al final siempre vamos a sí mismo, lo de la carta de María, lo de la carta de Miguel, incluso el mensaje. Al final, lo único real es el cambio este que se habla. El cambio este que se habla. Que no hay ninguna religión, o sea, ninguna organización pseudo-religiosa que lo proponga. El cambio del hombre. Y este es el mensaje de la iglesia, pues, o de quien sea, pero ¿qué es el mensaje verdadero? Sí, perdón. El cambio del hombre. Que ahí estaría solucionado el problema de la carta del feminismo de María. Que no estoy de acuerdo que en Cuba son iguales. Es lo que decía la representante. No, yo no entiendo más que. En absoluto, el comunismo auténtico ha hecho tanta separación, quizá no tanta, pero casi como el capitalismo con la mujer. Pero vamos. Lo de la carta de Miguel, de ricos y pobres, que esto sí que es bastante más grave. Entonces, es el cambio del individuo, el cambio del individuo. Hoy, el telediario, no sé, el periódico está dando... No, solo es para ampliar un poco el tema este. Que a los viejitos se les va a quitar de las cartillas de la Seguridad Social una serie de productos que conseguían de las farmacias gratis. Productos que si los necesitan tendrán que pagarlos y antes de la clase. Entonces, claro, puedes decir, es que el Partido Socialista en el poder y hace esto con esto y hace aquello con aquello y esto, ¿qué es? Bueno, pues que otra vez se han cometido infinidad, y yo no estoy en favor ni en contra, pero infinidad de abusos con estas cartillas, que se ha encontrado un señor masculino de 80 años que iba a sacar pastillas de antibaby con su cartilla. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que si no cambia el individuo, que lo que dice Caetano, no puede funcionar la sociedad ni con cartillas, ni sin cartillas, ni con seguridad social, ni sin él. Este es el problema. Si realmente los ancianos hubieran hecho buen uso de... Ahí está. No se lo hubieran tenido ahora que quitar, porque yo creo que algún anciano necesitará, no anticonceptivo, pero a lo mejor laxante. Bueno, pero ahora se quitará todo y tendrán que pagar si lo quieren. Estas cosas de segundo rango, digamos, las medicinas importantes sí que seguirán siendo. Bueno, pues esto perjudicará a unos bastante. Y no es justicia social, desde mi punto de vista. Pero el abuso que se ha hecho, que con la cartilla del abuelo compraba toda la familia y sacaba gratis. Entonces, es el ser humano, que es el individuo, que como lo cambia, pues claro. Perdona, ¿qué te iba a decir? Resulta que sí que hay una entidad que sí que propugna el cambio. Y son el PSOE. Entonces, no decía... No, pero te quiero decir que... No, aquí hablábamos no, en serio, ¿eh? Pero te quiero decir que estaba por el cambio. Bill Clinton también está hablando del cambio. Vamos también por un cambio, por el cambio de change. Sí. Clinton también ha hecho un discurso maravilloso sobre el cambio. Sí, es lo que te digo, los políticos propugnan el cambio. Claro. Pero no especifican qué cambio exactamente. No, pero ¿cómo se...? El cambio político nunca nos va a dar el cambio individual ni siquiera referente a tu carta sobre el aborto y todo eso, que está muy bien, que me ha gustado mucho, ¿no? Pero es que pasa una cosa, la izquierda, si en plan político, la izquierda no acepta el aborto y no la pena de muerte. La derecha no acepta el aborto porque es una muerte y acepta la pena de muerte. Bueno, entonces, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo? Nunca. ¿Cómo te comes eso? ¿Cómo nunca, te lo puedo comer? No, pero es que los dos tienen sus razones. Sí, pero no las tienen mucho porque la guerra, ya lo he dicho, es un gran aborto. O sea, ahí... Pero la izquierda también hace guerra. No, es que no es... Sí, eso sí. El cambio no va a ser político, quiero decir. No, ya lo sé, quiero que no va a venir de que arriba. No vas, porque mira, Stalin, no. ¿Cuántos muertos, millones de muertos tiene sobre sus espaldas? Siendo bastante de izquierda, digo yo. Sí, no, entonces, no. El cambio no va a ser político, no puede ser. Como que no está ni en el comunismo ni en el capitalismo. O sea, ni en un sistema ni en otro. No está basado ahí. Está basado aquí, en el interior de cada persona, de que se despierte o no la semilla críptica o como lo quieran llamar, el cambio individual. Yo allí haría, por ejemplo, bueno, un ejemplo que a veces lo he dicho, pero lo ampliaré. Imaginemos Palma mismo. Varias casas, varias panaderías hacen pan, fabrican pan, lo venden, pero es un pan que es una porquería. Después, una persona determinada, un hombre, una mujer, hace pan en su casa, en el caso de Miguel, por ejemplo, o María, y este pan es pan, supera a todos los panes que están haciendo en las panaderías. ¿Qué pasa con los panaderos en toda Palma? Que se alegrarían mucho de que aquella persona que hace el pan mejor, es decir, que hace el verdadero pan, poniendo el nombre de pastel, coca, sobrasada de harina, en fin, el nombre cualquiera. Esto favorecería las panaderías, porque dirían, bueno, es superior al pan que fabricamos nosotros. Es más dulce, es más esto, más otro, pero no es pan. Cuando les va la cosa mal, les perjudica es que el hombre Miguel en este caso diga pan. ¿Me entendéis? Lo de aquí, hasta gente que nos conoce, sí, pero podría ser así o así. ¡No! Iglesia pobre, cristianismo, porque si no metemos estas palabras, son un grupo de tipos que esotéricos, una cosa así. Ah, sí, esto de Cayetano no es muy bueno. Por cierto, son una especie de espiritistas y, o de teósofos, y, pero nosotros somos esto, la iglesia. ¡No! ¡La iglesia somos nosotros! Y todos los pobres del mundo y los ricos, que abandonen sus riquezas también y vayan a Cristo. Esta es la iglesia verdadera. Pero el nombre, porque si quitamos el nombre, nos quedaremos que haremos pasteles, no pan. Es por eso que yo insisto en esto. Pero, si me permite, el nombre viene por la competencia humana. No tiene nada que ver con el universo. El problema, o sea, claro, la verdad de esta iglesia le viene del mensaje, no del nombre. Ahí está. Pero si le quitamos el nombre, hasta el obispo católico nos favorecería. A lo mejor hasta el consejo nos ayudaría para abrir un local de personas de cultura religiosa, espiritual y tal y cual. Pero el obispo de Mallorca sería el representante del cristianismo. ¡No! Del horno, sí. Hay que decirles ¡no! Porque en este mundo que ahora vivimos, de no existir catolicismo, protestantismo y tantos ismos religiosos, de no existir religiones, yo mismo diré, ¿y para qué poner nombres? Somos unas cuantas personas que tratamos de vivir la vida y punto. Pero no, mientras estemos en estas circunstancias, no, hay que ir con cuidado con esto. Si no, fijaos bien. Estos días, la Iglesia Católica, como cada año en el mes de enero, la cosa ecuménica, y ha invitado una semana de oración ecuménica con los protestantes. Bien. La Iglesia, o la religión, lo que queráis, de los bajáis, ha hecho lo mismo estos días. Parece que tiene un centro cerca del cine este Metropolitán por ahí, y decía la prensa que habían reunido 200 o 300 personas, no sé, y estaban presentes el catolicismo oficialmente, sectas protestantes, además de los bajáis, la comunidad judía, algunos del Islam. ¿Qué pasa aquí? ¿Os dais cuenta de lo que os estoy diciendo? Pero no estaba la iglesia. En Mallorquín se dice carp en carp no piquen. Pero no han dicho nada a Cayetano. Yo ahora ya no os digo a vosotros, a Cayetano, que todos me conocen. No han dicho nada, no, porque este hace el pan. Nosotros hay que fabricar nuestro pan a nuestra manera, porque ya me diréis, bajáis. ¿No habéis visto vosotros, Miguel, tú, María y el centro de los bajáis en Israel? Que a lo mejor supera la catedral de allí. Mira, la cosa está clara. Carpen nos pillan. Yo los creo y ellos se junten. Y van al negocio, al poder, y claro. Y sobre todo, en esta semana ecuménica, sobre todo, todas las iglesias extranjeras que hay en Palma. ¿Sí? O sea, sobre todo la anglicana, la luterana, cismática, en fin, toda esa cosa de extranjeros. ¿Por qué? Porque está el turismo. ¿Os dais cuenta? Está el dinero. Por esto, a veces ha habido sacerdotes que me han dicho, Cayetano, no digas que trabajas de yesero. Esto es cuando yo trabajaba. No digas que trabajas de yesero. ¿Por qué? ¿Os dais cuenta? De haber sido yo un abogado, un arquitecto, un médico, etc., el cura no me habría dicho, no digas que eres un médico. No. Caramba, un obrero. De cero, sin estudios, y trata de hacer el pan mejor, y hace el pan mejor. No interesa esto. ¿Os dais cuenta? Yo le estoy hablando ya a través de mi historia, no son dos días. ¿Cuántas veces en estas reuniones he tenido la policía presente, y a veces sacerdotes, y a veces la falange, los fascistas? Pero siempre lo mismo. No tanto hincapié en esta, que diremos, de la palabra de iglesia, pobre sí, pero de este cristianismo personal, de esta cosa sencilla, trabajar y predicar y punto. Y esto no les ha ido bien. Y parece mentira, y esto me apena mucho, y después me encuentro con personas que me han dicho a mí mismo, gente pobre, gente obrera, es que tú siempre estás con ricos y pobres, y hay ricos que son buenas personas. Esto me lo han dicho gente pobre, obrera. Y ahora mismo, ya ves, tú misma te has dicho hace un rato, la crisis a todos los niveles, ¿no? La crisis a todos los niveles, no. En el paro, en la crisis, no están los sacerdotes, los obispos, cardenales, no está el Papa, o en España no están la gente rica, no están los marchos, los matutes, no están ni los generales y ni los políticos. Esta gente maneja dinero y crisis. ¿Quién sufre la crisis? Los de abajo, nosotros, los obreros, los pobres, hasta, ya veis, hasta los pensionistas. Si la medicina sí, si la medicina sa. Porque si va uno con la cartilla y hace esto y hace lo otro, claro, esto es un robo. Gastarse millones y millones en un jugador de fútbol y millones en barcos de guerra y aviones, no, esto no es un robo. Pero siempre nos encontramos con las mismas. Y yo pegaría fuerte al de abajo, por ser tonto. Si no cambiamos, no cambia nada. ¿Eso está claro? Primero los de abajo, ¿no? Y que se arreglen ellos, pero hay que predicarlo. Como dice Jesús, desde los terrados. Hay que decir las verdades, pero las verdades. No atacar, no matar a nadie, pero decir las verdades. Y las verdades es como el otro día, y allí me parece que era Manolo, que dijo aconsejar, en aquel mensaje que hay allí, aconsejamos al Vaticano. Cuidado, ¿eh? Aconsejar. ¿Quién puede aconsejar? Si yo conduzco un coche y sé poco conducir, ¿quién puede aconsejarme bien? Otra persona, un hombre o una mujer, que sepa conducir el coche. Si no sabe conducir, ¿cómo va a aconsejarme? Si no empezamos por nosotros mismos, entonces cerremos la boca y no digamos nada a nadie. Pero si tratamos de superarnos, de cambiar nosotros, si tratamos de esa lucha continua de matar a la bestia continuamente, que resnazca el ángel, el apóstol de Cristo, el sacerdote de Dios, entonces hay que decir a los demás, haz tú lo mismo, que esto es el evangelio, haz tú lo mismo. Iglesia pobre, reunión pobre, cristianismo pobre. Y si os encontráis con un budista, pues budismo pobre. Ahí. Claro, vemos que las cartas, el mensaje, pero, me parece que este mensaje tendría que ser más, que diremos, más criticado, a ver si entendemos la cosa. Porque apóstol de Cristo, sacerdote de Dios, el sacerdote, ¿quiénes son los sacerdotes? Pues cada ser humano que trata de cambiar su propia vida. Ahí. Y ahí podríamos decir, cuando cualquiera se encuentra con un sacerdote de las religiones, yo trabajo de carpintero, ¿y tú? Y desde el momento que te dice sacerdote, es decirle, yo te he dicho de qué trabajas, el sacerdocio lo llevamos innatos todos. ¿Y qué trabajas tú? ¿Por qué? ¿Quién es? ¿Qué entendemos por sacerdote? ¿O sacerdotisa? De los tiempos antiguos. Es que sacerdote es un nombre, es una palabra para entendernos. Si fuéramos auténticos, humanos, seres racionales, inteligentes en el sentido de ver la finalidad del ser humano en la tierra, y es que ya no importaría ni si eres sacerdote o si no lo eres, porque lo seríamos todos. Exacto. Automáticamente no habría ningún sacerdote. Exacto. Porque todos seríamos, pero como que resulta, buenos monaguillos. Exacto. Pero como que resulta que han organizado a través de la historia humana para tontarnos, han organizado para tontarnos. Por esto, aquí podría decir yo. Pero hay que reconocer que han tenido más éxito en atontarnos que nosotros en despertarnos. Ni Jesús, ni Buda, ni nada. Esto es otra cosa. No. ¿Qué son los ejércitos? Más que pobres que matan a otros pobres para beneficiar a unos ricos. Siempre estamos con las mismas. No discutamos estas cosas más que. No. ¿Qué hago yo? ¿Cómo cambio yo? Yo sí. Ahí. Vale. Entonces, de no existir religiones, yo diría aquí, ¿quiénes son los verdaderos seres humanos? Ya no diría sacerdotes. Pero ¿por qué digo sacerdotes? Porque el mundo está lleno de sacerdotes que tratan de predicarnos, de conducirnos a Dios. Es decir, que tratan de comer, ¿eh?, el arroz que está ahí, el coco, y comerse el arroz, pero sí, sin dejarnos comer a nosotros. Ahí está, porque lo importante no es que me enseñen a comer, sino que yo pueda comer. Ahí no hay que decirme a mí cómo ir a Dios. Otros que no lo tienen, que no lo sienten, que no lo viven, es porque son personas que han estudiado. No interesa esto. ¿Quiénes son los verdaderos sacerdotes de Dios? los que viven la verdadera vida. Por ejemplo. Y punto. ¿Ya está? Y primero es, son los que no organizan nada porque no obstruyen el camino a Dios. Eso. Porque dan a Dios la categoría de Dios, es decir, una cosa enorme, como hablábamos el otro día, a ver qué es Dios ahí. Entonces, los verdaderos sacerdotes de Dios serán aquellos que no obstruyen ningún camino. Ahí. Que no dicen, ven a mí, no, sino que ven a él. Al Padre. Ahí está la cosa. Ahí está la cosa. Sí, mira, no me sigas a mí. Sin darnos cuenta, ya veis, una forma, yo diría, sencilla, bueno, es sencilla, pero para mí ha sido muy profunda. Ayer Magdalena se pone al teléfono y tal y tal, ya está, sí, ya lo envié yo le he dicho Cayetano y tal, y era Manolo. Después yo me puse en el teléfono y Manolo dice, si hemos salido un niño y 3 kilos de peso y tal, y bueno, y allí el hombre, Manolo, estaba la duna. Pero, y yo dije, bueno, y ahora le dice 10, ahora está comiendo. Bien, era mediodía, alimentándose un poco, no sé. Y, ¿qué dices? Después yo le hablaba a ella, no sé, seguramente. Ah, bueno, Leticia dice que te diga que ya tenemos un apóstol más. Caramba, un apóstol de 3 kilos, ya va bien. ¿Os dais cuenta? Seguramente la Leticia lo habrá dicho en este sentido sencillo de amistad entre nosotros, de nosotros y la iglesia pobre y tal. ¿Sí? ¿Quiénes son los sacerdotes de Dios? Este ya nacido. Ahora solamente falta que él, de cuando se vaya siendo mayor, quiera ser sacerdote de Dios o un vagón arrastrado por la porquería esta social. Un apóstol más, pero un apóstol más, ya está, punto. Es que para ser el apóstol tiene que venir a reunirse con nosotros aquí y yo tengo que ponerle las manos encima y tenemos que hacer un poco de teatro, un poco de comedia, no. Simplemente, Señor, ayúdale a ver si este niño va creciendo, ¿eh? Y que vaya creciendo también espiritualmente, no solamente físico, espiritualmente, y que sea un apóstol de Cristo. Aunque se vaya después a la otra parte del mundo y no diga nada de Cristo. ¿Me explico con esto? ¿Cuántas veces hemos dicho, imaginemos de haberme yo encontrado en la India, en China mismo, la gran mayoría en la India, hinduistas o allí en el budismo y confucianismo y todo esto, pues yo habría dicho la pagoda, el templo pobre de Buda? Porque imaginad aquí, que también lo hemos dicho muchas veces, aquí nosotros, pues la sinagoga o la mezquita o esto, la pagoda esta, el templo hinduista o budista, y Teodoro Úbeda y todo el clero y el protestantismo todos contentos y aplaudiendo porque es el budismo, este grupito. Y otro detalle en Palma, decía la última hora, hay una serie de organizaciones, fijaos bien lo que voy a decir ahora, no sé qué día era de la prensa, o sea, la última hora de estos días, hay una serie de grupos en Palma no legalizados. Poned atención a esto, esto lo decía la última hora, una serie de grupos no legalizados, y la autoridad quiere que todos estén legalizados, la cosa es sencilla, y para legalizar basta que sean un mínimo de 3 personas, porque hay en Palma el grupo tal y tal y tal, y nombra una serie de grupos no legalizados. De el Zen, del budismo, esotéricos no sé cuántos, parapsicólogos, en fin, ¿eh? Os dais cuenta. Y nombra lo más pequeñito de Palma de agrupaciones, pero nada de nosotros. ¿Por qué? Porque lo que necesitan es que esté legalizada toda aquella cosa, menos, no demos miedo a Cayetano y a esta gente decía, no. Hay que ignorar esto. Y podemos dar gracias a Dios de que en las cartas no han quitado esto, lo que tú dices, María, en tu carta. La iglesia de Palma, la iglesia pobre, porque no les va bien esto. Solamente está bien grupitos de esto, ya veis, dice un mínimo de 3 personas ya pueden legalizarlo, hay que ir al sitio tal cual y unas firmas y esto y la cosa es sencilla. Pero ¿qué pasa con nosotros? Los bajáis de Palma, la anglicana, la luterana, la iglesia evangélica, los bautistas, los mormones, los testigos de Jehová, los adventistas, los pentecostales, la ciencia cristiana, la comunidad judía, comisiones obreras, UGT, otro centro, otros que hay por allí, otro... A ver, de esto, de sindicatos, me llamo. Uso. Hay una serie de religiones y esto de sindicatos. Todo esto que os he nombrado tienen cartas mías. Y nadie contesta. ¿Os dais cuenta? El diario Mallorca y El Día tienen una carta mía, no la publican. Cuando estuvimos allí hablando con aquello de Suetas, en el salón de San Ostra, allí, pues, después, a estos señores, no a todos, porque yo... pero sobre todo este Passarius, o más caro que es. Passarius, sí. Después a la prensa les dije, hay esto, tenid a casa y lo discutiremos con tranquilidad, beberemos un cafetito y hablaremos sobre esto del cristianismo sueta y tal y tal. Nadie contesta y nadie viene. ¿Os dais cuenta? Y cuando yo... en las viviendas solamente era aquello de una especie de simpatía, una cosa sencilla sobre el judaísmo y la comunidad, y os estoy nombrando ahora, os iré nombrando personas que han estado en casa y he estado en su casa. Cristóbal Serra, escritor, traductor, profesor de la universidad, no sé, caramba, este señor, como estaba con Cayetano, y a veces he cenado con él, y me presentaba rabinos, y... y no hablemos de este señor, bueno, este no tanto, que tú me presentaste el otro día, Pomar, pero el otro Pomar, Luis.